Pues el golem me pareció que es la alegoría de la creación del hombre. Dios crea al hombre así como un escritor crea una obra, o como menciona Borges en su cuento de las ruinas circulares, el mago crea a un ser cuyo ser va a ser la atadura de aquel mago para su propia existencia. En ese sentido, el golem es la misma, es la atadura de Dios en la existencia misma de Dios. Borges lo trata de una forma muy, muy singular, pues Borges al fin y al cabo, con su genialidad, en su prosa y versos, en la que hace recapacitar sobre el papel del hombre, el papel que desempeña el hombre en el mundo frente a su creador. Hace reflexionar también que así como Dios nos crea a nosotros, nosotros podríamos crear otros seres, pero entonces estos seres serían nuestra misma atadura, así como nosotros a Dios. El lenguaje que usa Borges, por ejemplo, aquella frase en la que dice que el Nilo, la palabra Nilo es el mismo río Nilo. En ese sentido también el hombre es el mismo Dios, porque es parte de su creación, somos el lenguaje de Dios. En la búsqueda por encontrar el nombre de Dios, su nombre sería el de cada uno. Es decir, el nombre de Dios es el nombre que cada persona tiene. En esta obra también encontré que es la búsqueda no solo de Dios, sino del hombre, del ser humano. Entonces, ¿cómo es capaz de un ser, sea humano o Dios, de crear otro ente semejante a él? Es entonces cuando este ser creado está al servicio de su creador. En ese servicio he encontrado que hay un sentimiento recíproco en el que el creador sirve a su creación, así como su creación debe servir a su creador. Además de eso, pues no, la obra es genial, tanto la novela como el poema de Borges. Como menciona Abdi Casares, es el mejor poema logrado de Borges, entre otros muchos. No, maravillado también con la obra. Y no, listo para las relecturas.